Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Es hora de cambiar el celular, señor, señora, niño, niña, hipopótamo, hipopótama o lo que sea que está del otro lado, atento a lo que ocurre aquí en Nosotros y los medios. Buenos días, buenas tardes, don Gustavo Bulla. Es hora de cambiar el celular y es hora de cambiar compañía de internet también. Sí, también. Es hora de cambiar tantas cosas. Sí. Pero bueno, acá estamos, bien, como siempre, o mal, pero acostumbrado. Mal, pero acostumbrado. Buenos días, buenas tardes, doña Ivana Casas, retornando a estos micrófonos. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buen sábado para todos. ¿Retornó a los micrófonos? Retornó a los micrófonos. Nunca me fui. ¿Nunca se fue? Siempre estuve. Entonces venía callada en los últimos. Claro. Siempre estuve cerca. Estuvo cerca, por supuesto, siempre estuvo allí en la producción. Ahora vuelve a la mesa, por lo menos mientras su niña la deja tranquila. Bien, su niña. Muy bien, por suerte. Bien, Juan Natale, del otro lado del vidrio, sí. Así es, allí haciéndonos el aguante y logrando que esto parezca un programa de radio. Allá en La Plata, en la emisora de Radio Provincia, debe estar, suponemos nosotros, don César Poffer. Seguramente. Y por supuesto, doña Verónica Quiroga. Abrazo partido, intentando lograr que las masas reciban la almibarada comunicación que de estos micrófonos emana. Haciendo de las suyas. Haciendo de las suyas, de la suya de usted, incluso. Bueno, comenzamos entonces Nosotros y los medios número 197. 197. Que según la quiniela, usted le tiene que jugar al 97. Sí. Si sueña con Marta. Sí. O con una mesa. Sí. O con un mozo. Sí. O con una marmota. Ah, es decir, si sueña, juegue el 97. No, si sueña con algo con M, en principio. Claro, la letra M. La letra M. Así que si usted sueña con un mozo marmota que atiende en la mesa a Marta, pues sí. Claramente jueguele al 97. Ahí sí, 37, claro. 97 o 97. O si sueña con un mozo medio marmota que se llama Marta y le atiende mal la mesa. Claro. Bueno. O si sueña usted con una mesa en la que... Creo que los sueños son medio enrevesados. Sí, es cierto. Nunca son muy, muy realistas. Aparece Marta, medio marmota, llamando al mozo desde sí, una mesa. Sí. En fin, basta de trabalenguas. Programa número 197, sábado 18 de abril de 2015. Aquí estamos con este programa ya a pasitos, palpitando los 200. Palpitando, sí. ¿Eh? Se vienen. Palpitando, sí. ¿Qué quiere decir? Palabra esa. En fin, si alguien quiere comunicarse con nosotros, ya sabe, tiene una dirección de mail. Que es nilmedios@gmail.com. Esto es nylmedios@gmail.com. Si quiere ponerle punto, lo que tiene que hacer es dirigirse al blog, que es nilmedios.blogspot.com, sí. O a nuestro Twitter, que también es @nilmedios, siempre nylmedios. O al Facebook. O al Facebook, que es Nos Los Medios. En fin, y los teléfonos de Radio Provincia, por supuesto, si tienen ganas de comunicarse. Estamos durante una hora tratando de arrimarles algunas de las novedades, de las informaciones, de los comentarios ocurridos en la última semana, que han sido varios. Pero, como siempre, comenzamos por algunos días que tienen que ver con un cierto parecido con el de hoy. Sí, porque lo que normalmente vamos a llamar Efemérides. Un 18 de abril, entonces, pasaban cosas, no muchas o varias, pero vamos a rescatar algunas. Por ejemplo, en 1966, un 18 de abril muy, muy parecido al de hoy, sí, nacía en Buenos Aires doña Lidia Borda. Callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón. Lidia Borda, hermana del famoso guitarrista del famoso hospital. No, no, no es hermana del hospital, sino el guitarrista Luis Borda, Luis Borda, la hermana pequeña que veía a su hermanito tocar rock and roll y ensayar en la casa cuando tenía 7, 8 años ella, y que pese a su voz medio de pito, así la consideraba ella, una voz muy finita, se animó al tango y haciéndolo más que bien, ¿eh? Sí. Hermosa voz, muy linda. Muy linda, muy afinada. Yo insisto, para regocijo del INADI, el Consejo Nacional de Mujeres. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir? No me gusta el tango cantado por mujeres. Pero es una cuestión de gusto, ni de corrección ni de incorrección. ¿A usted no le gusta el tango? ¿A usted no le gusta el tango? No, me gusta el tango, pero no me gusta cantado por mujeres. Una cuestión de género propiamente. Como no me gusta el fútbol jugado por mujeres, como varias cosas. Pero digo, es más, las pocas cantantes de tango que me gustan son las que tienen parecen la forma hombres, más masculina, claro, de cantar. Por el género musical, Susana Rinaldi, sí, claro. Adriana Varela. Claro, bueno, son las, las que imitan más la masculinidad a la hora de cantar. Esta cantante es una, digamos, muy afinada y demás, y no va por el carril del medio. Detesto las Libertad Lamarque, bueno, pero las alondras. Claro. Pero que cantaba muy bien la Libertad Lamarque. Seguramente. Yo escuché algo, la versión de cornetín de Libertad Lamarque es una maravilla. No, en claro, cuanto a la afinación de la mina, claro que esa cantaba voz muy finita bien, te dan ganas de pegarte un tiro en la rodilla. Pero bueno. Y las voces más actuales, a los Dolores Solá. Bueno, pero también tiene una Dolores Solá de la chicana, tiene una cadencia canyengue que la asemeja más a una Adriana Varela, a una cosa más masculina. Es el estilo. Bueno, pero lo el que pasa es que uno tiene está bien, pero el género uno lo tiene muy pegado a lo masculino en el tango. Claro. Entonces, toda mina que cante y parezca un tipo, uno dice, ah, esta canta bien. Lo cual no es cierto, digamos, simplemente es una cuestión de cómo le caen a uno los gustos. Pero estaba cumpliendo años doña Lidia Borda. Y acá lo que se trata de recordar su nacimiento. Exactamente, está cumpliendo años Lidia Borda, le estamos dando la cana porque nació en el 66, así que está cumpliendo dame 49. Y le mandamos un muy feliz cumpleaños a doña Lidia Borda, que siga cantando de maravilla como hacía este. Que muy bien le va. Y vamos al otro recordatorio del día de hoy, que es en 1995, un 18 de abril. Seguimos con el tango. Dale con el tango. Dale, pero ¿qué esto que es? ¿Grandes valores del tango? Y estamos escuchando a Tilio Stampone con su tango Impar. ¿Por qué Impar? Porque se lo compuso al personaje que estamos recordando en el día de hoy, y que consideraba don Stampone que no tenía par en su actividad. Estamos hablando de don Arturo Frondizi, que fallecía un día como hoy en 1995. Arturo Frondizi, hombre de la Unión Cívica Radical, que asumió la presidencia de la Nación allá por 1958, cuando el peronismo estaba por todas partes proscripto en la Argentina, y que llevó a cabo un cierto desarrollismo que consistía particularmente en cuanto a las ideas petrolíferas, en hacer todo lo contrario de lo que había proclamado en un libro unos años antes, perseguido por la iglesia y por el ejército durante su gobierno, Arturo Frondizi, que se animó a recibir a Ernesto Che Guevara siendo presidente, terminó sus días abrazado por la iglesia y por el ejército, que le dio un premio de honor unos poquitos días antes de su fallecimiento, aquel 18 de abril de 1995. Un Frondizi que sigue siendo recordado por algunos personajes de la política vernácula, y algunas de sus políticas son reflotadas o recordadas por distintos lugares del arco político. Sí, es un lugar común. Primero quiero decirle que los presidentes hombres no me gustan. Hay una moda entre ciertos políticos antiperonistas de cuando se quieren dar dique de ojo, yo soy, a mí me importa el país, no me gusta el peronismo yo, pero tampoco soy antiperonista, y encuentran en Frondizi como una especie del estadista, el único estadista. Uno de los que solía decir eso hasta que ahora dijo que coincidía con las ideas peronistas, que yo, es Mauricio Macri. Mauricio Macri. Él se autoproclamaba como desarrollista, como forma de evitar. Igual que Clarín. Sí, claro. Bueno, es que Clarín tuvo una larga. Igual que Mañeto, digamos. Claro. Ellos sí tuvieron una larga relación política, ideológica, con el movimiento que lideraba Frondizi, pero más directamente con, digamos, la espada económica de Frondizi. Rogelio Frigerio. Don Rogelio Frigerio. La espada económica durante un ratito, porque enseguida lo cambió por Alzogaray en su, sí, gobierno, claro, particular. Claro, ¿no? Claro, claro, pero digo que siempre fue el que le dio, digamos, el carácter programático a las fuerzas de lo que primero se llamó UCRI, cuando rompe, cuando se parte la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical Intransigente. Intransigente, de la cual salieron dos partidos políticos que deben, no, supongo que deben perdurar como especie de sello de goma. Uno de ellos se llama Movimiento de Integración y Desarrollo, que es el heredero del frondicismo, sí, y de toda esa, el desarrollismo, desarrollismo, el estamos hablando de finales de los 50, principios, claro, de los 60, la teoría de la dependencia de Cardoso y Faloto, Cardoso, el que luego fuera presidente de Brasil, que elaboraba una serie de ideas acerca de cómo pensar un país latinoamericano, pensándolo como país, pero dependiendo absolutamente de las políticas norteamericanas. Y por el otro lado, el Partido Intransigente, que, claro, también es heredero, con el liderazgo de aquel entonces de Oscar Allende. De Oscar Allende. Frondizi, entonces, estamos recordando que fallecía un día como hoy, hombre largamente recordado, ya digo, por su impulso a don Álvaro Alzogaray como ministro de Economía, recordado por el no renunciaré para renunciar después, recordado por el plan Conintes. El plan Conintes, bueno, una serie de hitos que en su corto periodo como gobernante tuvo don Arturo Frondizi, y que sigue siendo misteriosamente levantado por políticos de distintos lugares del arco ideológico. Pero basta de recuerdos tan lejanos y vamos a recuerdos más cercanos. ¿Cómo no? Porque esto es Nosotros y los Medios, en su edición número 197. Y lo primero que vamos a hacer, antes de meternos directamente en la política, algo que sí pasó esta semana, y que tiene que ver con un gusto personal, grupal en este caso, sí, de recordar, de pensar en uno de los intelectuales latinoamericanos más interesantes que ha tenido el siglo XX particularmente, y que últimamente ha tenido posiciones realmente directas con respecto a ciertos gobiernos llamados populistas de Latinoamérica. Estamos hablando de don Eduardo Galeano, que fallecía esta semana, y a quien queremos recordar en un pequeño opúsculo, hablando de alguien que creo que algo tiene que ver con la Argentina. Sí, Eduardo Galeano, dicho sea de paso, que ahora, en esta semana, donde aparecieron recortes de intervenciones televisivas y demás de él, aparecía en una diciendo llamame de cualquier manera, pero no me digas intelectual. Sí, claro, sí, sí. Porque él entendía por intelectual aquellos que hacían uso exclusivo de la razón para moverse en la vida. Él decía, no, yo quiero ser una mezcla de razón y sentimiento. Y es que de algún modo hay un viejo dicho que dice que el campo nacional y popular, al cual Galeano se ufanaba de pertenecer, no tiene intelectuales, tiene pensadores, claro, que es otra cosa. Claro, es parecido pero no es igual. Es parecido pero no es igual, y que la diferencia es que, o una de las diferencias es que el intelectual suele llamarse a sí mismo, es decir, suele decir yo soy un intelectual. Claro. Los pensadores necesariamente es algo que consideran los demás. Claro. Fulano es un pensador, ¿sí? No se presenta como un intelectual. Cacho Quilo, intelectual, no. Uh-huh. Pero escuchemos a ver qué decía. ¿Qué decía de qué, don Galeano? A ver. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares, la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. Apenas cinco minutos separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, que convirtió a Maradona en un hombre adorado por los dos goles, no solo por el gol virtuoso, sino también por el gol pecador, y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un dios sucio, que se nos parece, un mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La exitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Don Eduardo Galeano, por nosotros y los medios, ¿eh? Un pequeño lujito. Y lo que hablábamos recién, ¿no? La diferencia entre algún intelectual y un pensador. El tipo que piensa desde... Digo, porque es esto, es pensar desde toda la categoría humana, ¿no? No pensar desde el intelecto. Claro. Sí. Y con la idea siempre... Digamos... creador de un estilo literario muy difícil de clasificar, ¿no? Una especie de prosa corta poética, ¿no? Porque textos muy cortos. Una prosa poética. Con un sentido, hasta si se quiere, pedagógico, apelando a la historia anónima y a cierta idea de la paradoja, ¿no? En esas historias que recogía. Una práctica, un estilo que casi, si uno fuera muy malo, podría llegar a considerarse aforístico. sí. En tanto al deseo de enseñanza, la frase corta, claro. Lo que pasa es que la poesía que le ponía, digamos, está fuera de cualquier pensamiento aforístico mayormente. Sí, sí. Pero sí tenía. Sí, yo diría una. Alguna vez lo escuché referirse, es probable que influenciado por Paulo Freire, esta idea de la comunicación popular, digamos, en base a la alegoría y demás, poder afrontar temas muy importantes como los que afrontó en este caso el fútbol, pero hasta cuando habla de fútbol no hablaba solo de la pelota. No, claro, claro. Hablaba de cuando fútbol. Habla de Maradona no habla de Maradona en pantalones cortos, nada más. Y un enamorado de lo paradójico y pretendiendo siempre que lo paradójico deje alguna clase de enseñanza. Algo que tiene que ver también con algunos personajes de la literatura argentina. Estoy pensando en Macedonio Fernández, pero digo Macedonio Fernández y pienso que Galeano era uruguayo, con lo cual me lleva a Felisberto Hernández, claro. Un humorista y paradójico sensacional también, claro. Digo, un retazo de la cultura del Río de la Plata muy importante, don Eduardo Galeano, sí. Que nos dejó en esta semana, así que... Y que como él decía, trataba de escribir y expresar a los nadies. Claro, exactamente, exactamente. Desde aquella famosa... venas abiertas de América Latina que hicieron las delicias de la juventud de muchos de nosotros. De varias generaciones. Fundamentalmente porque uno está viejo, entonces uno era joven cuando aparecía ese libro y que aparte aparecía más allá de los valores propios del libro, el libro que de alguna manera Galeano repudió en un momento porque decía que no sabía tanto de lo que estaba hablando, pero que significaba toda una... Casi un acto sexual por lo prohibido del libro y andar leyéndolo en plena dictadura porque circulaba así clandestinamente y uno lo leía pensando que estaba haciendo algo realmente sucio y espantoso en el mundo y se sentía bien de hacerlo. Ah, y después ese libro lo escribió a los 31 años. Y pocos años después dirigió una de las más importantes revistas culturales y políticas argentinas como la revista Crisis de su primera época. Es casi ejemplificadora de cómo se hace una revista política, claro. En Latinoamérica. Así que, bueno, un gran periodista, un gran escritor, y un gran hombre del movimiento... El nacional popular y latinoamericano. De hecho, entró en la Casa Blanca Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina de la mano de don Hugo Chávez Frías. Sí, que se lo obsequió al presidente Barack Obama. Así que... Dijo, si querés conocer a los latinoamericanos... Si querés saber algo de Latinoamérica, toma Eduardo Galeano. Recordado Eduardo Galeano, entonces seguiremos recordándolo y leyéndolo, por supuesto, mientras empezamos a pensar en la realidad política particular de Argentina. Sí, un poco menos poética. Un poco, solo sí, un poco, sí. Solo un poco menos poética. Lo cierto es que La Linda tuvo noticias el domingo pasado y... ¿Quién alguien, es La Linda? ¿Una actriz? Una provincia particularmente. Ah, una provincia. Tuvo noticias el domingo pasado y alguien que no me atrevería a calificar de el lindo, habló de ella. ¿Sería algo así como La Bella y la Bestia? No me animaría a ser tan elogioso con Salta. Tenemos un audio. El triunfo de Juan Manuel Urtubey representa algo, de lo cual la oposición parece no tomar una debida nota. Salta, Salta. El primer elemento que representa es que el kirchnerismo no está vencido. La oposición ha hecho una lectura de las elecciones del 2013, en muchos casos, tan equivocada como la que hizo en su momento en el 2009. Es decir, creyó que ese resultado automáticamente los transformaba a sus líderes en presidentes, sin darse cuenta que la sociedad argentina discrimina bastante bien lo que es una elección legislativa de una elección ejecutiva. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Salta, salta. El segundo punto es que como todos se sienten presidente, lo que prima es la lucha de los personalismos, sin darse cuenta que el kirchnerismo todavía tiene fuerza y pesa mucho más cuando enfrente las propuestas son malas. El kirchnerismo todavía tiene fuerza y pesa mucho más cuando enfrente las propuestas son malas. Debe ser una gran idea. Le sale humo de la cabeza. Porque si la propuesta de la oposición es Romero, están liquidados y está liquidada la Argentina. Si la propuesta del futuro mejor es el pasado peor, no se puede ganar. Salta, salta. Massa y Macri, cuando hablan de cosas nuevas, ¿de qué están hablando? Porque si eso es lo que proponen para la Argentina que viene, pero por supuesto que estamos liquidados. Porque además, en esta lucha de personalismo, la oposición todavía no se ha dado cuenta de que si no suma fuerzas, pierde. Si no suma fuerzas, pierde. Si no suma fuerzas, pierde. La presidenta tiene un nivel de imagen positiva que, me comentaba gente de Polerquía, en algunos puntos va hasta el 48%. Pone al gobierno, en una situación, a los candidatos del gobierno, ampliamente favorable. Vean la realidad, aprendan del pasado. Si quieren ser alternativa, todavía les falta mucho. Lo de Salta, Salta, Salta, es una muestra. Mucha poesía. Total, total. Eso de para el futuro mejor no puede venir el pasado peor. Sí, es una frasecita que debe haber practicado antes de aparecer en cámara, cosa que le salía de corrido. Sonó bien, digo. Qué bárbaro. Un Nelson, bárbaro. Un Nelson Castro golpeado por la realidad. Sí. A tal punto que se olvida de sus propias posiciones. Sí, sí, es lógico, ¿no? Él le recrimina a la oposición que se haya creído lo del 2013. Y a ver, ¿qué? ¿Alguien puede recordar los programas de Nelson Castro del 2013 a la fecha? Claro. Sí, claro, él no es oposición. No, él no hace política. Periodismo independiente. Él hace periodismo independiente. Ahora, una cosa, ¿no? Que digo, si la oposición presenta el pasado de lo peor o el peor del pasado y la presidenta tiene cerca de un 50% de imagen positiva y el Frente para la Victoria está fuerte, digo, Castro, ¿no será que es mejor, sencillamente? Claro, ¿para qué? ¿Por qué hay que votar otra cosa? Sí, se parece a lo que decía, que escuchábamos el sábado pasado de Fidanza hablando con Longobardo y justamente claro, de claro. Poliarquía, diciendo, lo que pasa que acá hay un malentendido, dice, porque la gente sigue valorando los logros materiales, qué sé yo, y los especialistas dicen que esta economía está agotada, y ahí ese es un problema institucional. Claro. No, claro. Es un problema tuyo. Bueno, es más o menos algo de lo que dijeron, así, que no vamos a traer aquí porque no tenemos ningún audio de eso, pero en la reunión esta del CIPIC, de los muchachos que se juntaron para escuchar las palabras de Miguel Ángel Broda, sí, de Melconian y de Expert, nada más y nada menos. Se juntaron todos los empresarios. Los tres jinetes del apocalipsis. Claro, y entre las cantidades de barbaridades que dijeron que, bueno, que lo del plan de Kicillof era un analgésico y antiinflamatorio. Uh-huh. Y que, bueno, como había disminuido la inflación y había disminuido el déficit y había cierto crecimiento, no se notaba. Y bueno, hermano, eso es la economía. Claro, como la gente consume, se va de vacaciones, claro, la pasa bien. Claro. Se confunde y creen que el país va para adelante, pero no, ¿eh? No, no, claro, la verdad. Usted le está yendo mejor que en toda su vida, pero en realidad está horrible. Sí. Esto va a desembocar en la peor crisis del mundo. Lo que tiene que hacer es lo que nosotros decimos que es lo que hicieron los que hicieron cosas antes de que desembocáramos en la peor crisis del mundo. Claro, es algo claro. Así. Sí, sí. Sí. Y acto seguido, Miguel Ángel Broda, aquel que decía que con la devaluación se come, se educa y no, se... cuando se terminó con la ley de convertibilidad, el dólar iba a llegar a 10 pesos. Ah, sí, yo pues pronosticaba cosas. No, bueno, Broda es un operador económico desde siempre, bueno, de los peores. Bien, dijo, acá falta un equipo serio que yo, y el único que conozco que lo tiene es Cavallo. Sí, llegó a decir en esa reunión que había que traer los 200 especialistas que estaban con Domingo Cavallo en 90. Bueno, estos son los muchachos que cada vez se ponen más nerviosos y cada vez son más sinceros en su sincericidio. Pero en este bloque, antes de pasar a los sincericidios concretos, estamos hablando de amor, de amistad, sí, de fraternidad. Sí. Y queremos ver qué pasa entre dos personajes que hacen gala de cierto periodismo en los medios y que tuvieron un punto de disrupción, llegaron a un no acuerdo en un determinado tema. ¿Sí? Y uno lo consultaba al otro y decía, ¿te parece que yo haga esto? Y el otro le decía, Pero son compañeros de, por lo menos de empresa. Compañeros suyos. Ah, entre ellos. Dice. Sí, entre ellos. Escuchemos a ver qué decían. Hace un año y pico que me están invitando y voy a ir a TBR. Si se quieren blanquear con vos, vos sos libre. Y TBR me invita hace 2 años, 12, y no he podido ir. Yo considero a TBR un programa de propaganda que vive gracias a la publicidad oficial, que está hecho por un mercenario y que ya está preparando otro cambio de camiseta porque el panorama político está cambiando. Mira, acá hay muchos multimedios. Se puede criticar, se puede hablar de Clarín, que Clarín miente, que no miente. Se puede hablar de este grupo, que tiene un montón de voces. Pero se trata de multimedios. Medios que hacen medios, que no hacen política, ¿entendés? Que construyen información con equivocaciones, con intereses, no hay ningún problema con eso. Se trata de multimedios que hacen medios, que no hacen política, con equivocaciones, con intereses, no hay ningún problema con eso. Que no hacen política, con equivocaciones, con intereses, no hay ningún problema con eso, con intereses, no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con eso. Yo te digo lo que pienso. Si yo estoy sentado en la silla de TBR y hay un informe contra vos, yo salto y doy vuelta a la mesa como en un bar y pongo el pecho por vos. ¿Por qué debería estar prohibido y mal visto? Es una manera de soldar la grieta. Un programa como TBR, con el contenido, como Duro de Domar, no podrían estar en canales competitivos. Primero porque son malos. Segundo porque no tienen la medición mínima como para sobrevivir. ¿En qué? ¿Dónde labura Majul? Majul labura en un canal muy competitivo. ¿En la BBC de Londres? Casi, en América. América, sí. Y trabaja en Radio La Red. Sí. Ambos del grupo Vila Manzano, en sociedad con De Narváez. Exactamente. Que no hacen política, hacen medios. Hacen medios nada más, y son muy competitivos. Sí. Claramente están entre los primeros. Sí. Entre ellos, entre los dueños compiten. A ver quién explota más. Y ahora que está diciendo eso, me da que pensar, porque Alejandro Fantino también trabaja en América. Sí. Y también trabaja en la red. Sí. Y De Narváez es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué sector político? De Narváez, ¿hasta dónde yo sé? Pero ahora está arreglando con el alicaído Sergio de las Mercedes Massa. Sergio Massa, que es el mismo que ostentosamente apoya la otra parte del grupo, Vila Manzano. Claro, exactamente. ¿Y apoyar a un presidente, ser candidato a gobernador, es hacer política? No. Ah, bueno, esa es la duda exacta. Pero listo. No confundan, ellos hacen información, ellos hacen periodismo, los medios que hacen medios. O sea, usted puede decir, bueno, Clarín miente, tiene intereses, pero no hay problema con eso. No hay problema con eso. El problema es otro. Además, no es cierto que viva TBR de la publicidad oficial, vive de las propagandas, eso es para los piojos. Sí, es cierto. Sí, lo cual es mucho más indigno. Sí, sí, y mucho más asqueroso. Sí, ¿no? Sí. Basta de matar piojos en televisión. No, se los pido, por favor. Aparte, muchacho, te dice, no los envenena, ellos los ahoga. Los tortura, falta sí, que diga. Sí, bueno, sí. Hablando de confesiones. Sí, yo quiero ver cómo Fantino levanta la mesa como en un bar y se pelea. ¿Este sábado va? Supuestamente es este sábado. Bueno, así que esta noche veremos a Fantino enfrentando a Rago y a Schultz. Veremos si le dio. Esta noche no me muevo de la pantalla de Canal 9. Bien. Un canal competitivo. Competitivo sí los hay. Pero hablando de cuestiones inconfesables, confesiones, majules y nelsones, escuche esto. A ver. Es todo un tema, ¿no es cierto?, cuando vos sos soltero, porque empiezan todas las fantasías. Si sos casado tenés amantes, si sos soltero, qué raro. Y en algún momento, inclusive, también alguno, yo nombre por supuesto también, no tiene ninguna trascendencia, me acusó de homosexual. Que como si fuera un delito. Como si fuera un delito, acusó, ¿sabes? Sí. ¿No? Así que en la época del menemismo, alguno para desacreditarme utilizaba la fábula de mi supuesto homosexualidad, que si lo hubiera sido. Ahora, primero ¿puedo que lo hubiera dicho y segundo que no, por supuesto. ¿Puedo no formularte una pregunta? La que vos quieras. Jodida. A ver. ¿Puedo formularte una pregunta? La que vos quieras. Jodida. Esto se pone muy feo. ¿Puedo formularte una pregunta? La que vos quieras. Jodida. ¿En serio? ¿Puedo formularte una pregunta? La que vos quieras. Jodida. ¿Qué problema, no? Sí, la. Vos sos un hombre asexuado. ¿No pusiste tu energía en la vida en eso? Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Mira, tengo la vida sexual normal que puede tener cualquier persona, pero mi libido está mucho metido en el trabajo. Y como le decía a Buddy, le digo, mira, disfruto siendo quien soy. El hombre que soy. No tengo que aparentar absolutamente nada. Y se te nota últimamente, hasta en televisión se sí, te pero... nota. Sí, pero... A ver. Disfruto siendo quien soy. Y se te nota últimamente. ¿Cómo? Sexo. Gato. ¿Y gato? ¿En la tele te pidieron sexo para trabajar? Sí. El año pasado, la nata. La nata. Yo le había prendido fuego porque era un gordo desagradable. ¿Qué pasó con Jorge? No, no, yo ya lo había contado. Lo había contado, pero por la impunidad y el asco que me dio el gordo desagradable. A ver, es un tipo que puede ser mi papá. Ubicate. O sea, el flaco se me hacía langa y me decía que si yo quería estar bailando, él me ayudaba, él me metía, pero que bueno, tenía que... ¿En serio te dijo eso? Sí, ¿es verdad? El año pasado... Le juro por Dios que esto no es campaña contra Clarín. No. Ni contra Mitre, ni contra Manieto. Esto bueno, yo ni sabía lo de la... Pero te habrán tirado los perros como alguno acá. Yo creo que la lata me hubiese metido, porque él es una figura muy, muy fuerte. Muy fuerte. Canal 13, y de hecho, en su momento tenía proyectos con... Me había contado proyectos con Tinelli para hacer un programa en búsqueda de talentos por toda la Argentina y cumplirle el sueño. Vos me contaste esto, y cuando me dijiste a alguien del ambiente, digo, bueno, algún productor que es el turco, viste, con la camiseta de Batman. Y me decís Jorge La Nata, que es el tipo más creíble de la Argentina. Va. Y no, bueno, no, sí, es un periodista muy serio. Pero este museo come nenas, porque no era la primera que tirotea. No sé, la verdad no me consta. Y además no sos tan nena, vos te parás, escuchás, sos claro, tan caduga. Soy del 92. Bueno, está bien, pero hay hombres que grandes que le gustan las mujeres. A mí, personalmente, no me mueve una hormona, porque tengo una hija de 31 años, 32. Pero vos sos ubicado, ves, por ejemplo. Pero como dije, que se ubique en la palmera, vos sos un hombre ubicado. Puede ser que a veces es temperamental, uno se calienta. Aparte se hacía el gato, me hablaba todo así, se ponía todo así, gato, y me hablaba todo. Bueno, si vos querés estar en el bailando. Y fumaba. Un dato revelador. No, y fundamental. Infartante, de que efectivamente la nata dijo y fumaba. Eso, bueno, eso es un indicio de que estamos en lo cierto. Esta chica Magalí Mora no. Y la otra cosa no, que no dijo, parece muy lúcida, pero digo, me parece que no puede confundirse si es la nata o no aquí claro, enfrente. No, el otro dato revelador y que le da veracidad al relato es cuando dijo trabaja en Canal 13. Trabaja en Canal 13. Sí, claro. Sí, sí. En fin, dicen que uno de los temas más elevados para conversar es la sexualidad de los ángeles, sí. O también se llama así cuando uno habla de cosas que no le interesan a nadie. Lo cierto es que en este caso tenemos la sexualidad, o algunos comentarios de la sexualidad sobre los periodistas, que no serán ángeles, pero también todo lo contrario. En todo caso. Y tampoco le interesan a nadie. Y tampoco le interesan no a nadie. Y no era necesario, para nada. Hablar de la sexualidad de los periodistas, no, pero... Es un Castro, particularmente. Bueno, lo de las chicas... Lo de San Castro no me quedó claro. ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué dice Majul? ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué se nota, Majul? Porque eso que otro me dice, yo me siento bien siendo como soy. Claro, y se nota, dice. ¿Cómo se nota que uno se siente bien? ¿Y el que hace preguntas jodidas, Ari Paluch? Ah, no, es complicado. ¿Puedo hacer una pregunta jodida? No, que no te haga una pregunta, Ari Paluch, porque te desestabiliza. Sí. Le dijo, ¿sos asexuado? Bárbaro. Qué maravilla la televisión y el periodismo argentino. Pero no solamente de sexo viven los periodistas. ¿No? No. ¿De qué viven? Y algunos viven de la tanda, mayormente. ¿Sí? Y bueno, entonces hagamos tanda. Nosotros no vivimos del sexo. Ni de la tanda tampoco. Pero vamos. Que alguien viva. Pues. Bueno, pero que pongan una tanda allá en La Plata, por favor. Comienza. Espacio publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. El fútbol grande vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. El mejor fútbol con el mejor equipo. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Confitería La Española te invita invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Finaliza. Espacio publicitario. Continuamos en este Nosotros y los Medios número 197. Y qué placer, ¿no? Ir a la tanda y no ver ningún piojo asesinado en el, sí, en el medio. Qué placer ir a la tanda. Es un placer. Ya vendimos todo. Ya vendimos todo. Si alguien nos quiere comprar, pues... En fin. Seguimos, decíamos, en este Nosotros y los Medios número 197. Y seguimos con la crudelísima actualidad nacional, popular y revolucionaria. Sí, la verdad que no nos podemos quejar del material que no nos brindan todas las semanas y que nos van a seguir brindando en este año tan electoral, ¿no? Tan electoral. Es un año muy electoral. Muy electoral. El año pasado fue poco electoral, poco electoral, a tal punto, claro, que no hubo elecciones. No hubo. Pero no, usted habrá escuchado por ahí que el asesor estrella de el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, asesor de imagen, Durán Barba, ecuatoriano, el ecuatoriano, Don Jaime Durán, sí, Barba, claro, cada tanto hace declaraciones que nos hacen dudar de sus consejos para los candidatos, o como aquel que dice, haz lo que yo digo, no lo que, no yo, lo hago, que yo hago, ¿no? Pero bueno, hizo, bueno, usted que vive acá en las capitales de, sí, de hay un quilombito importante dentro del PRO, ¿no? Parece que sí, parece que sí, ¿no? La semana que viene, que el otro fin de semana, el domingo 26, que son las PASO de la ciudad, y en la interna del PRO parece que está brava. Se están dando con furia, porque, sí, porque apareció la chica Michetti contra la voluntad del capo, claro, de Totti Recapi. Y a su manera, digamos, el más capito, digamos. El PRO, que siempre se reivindicó como una especie de outsider de la política, como diciendo, criticando la política desde afuera y demás, entraron en con los escasos y paupérrimos argumentos políticos que tienen ellos, pero están peleando por el poder, que de eso se trata la política, ¿no? Entonces Gabriela Michetti decidió ir como candidata a jefa de gobierno y entre sus apoyantes está don Federico Pinedo. Sí, y Durán, es el jefe de campaña. Claro, y Durán Barba, asesor de Macri, por supuesto, del lado de todo lo que diga Mauricio Macri, dijo medio una barbaridad contra Pinedo, ¿no? Habló de que estaba viejito y que tenía Alzheimer por esto de apoyar a Gabriela Michetti. Bueno, aquí tenemos algunos personajes que hablan de eso. Bueno, a ver. Ayer escuchaba a uno de los candidatos, Mauricio Macri, cuando se le preguntó por Durán Barba, por, sí, la bestia de Durán Barba, es un muchacho, sí, desagradable. Bueno, lo que dijo Hitler en su momento y lo que dijo el otro día, el Alzheimer. Sí, Pinedo está viejito, se ve que tiene, sí, Alzheimer. El desprecio, ¿no? Y tomarse en joda una enfermedad gravísima. Tremenda. Porque cuando uno sufre Alzheimer, la sufre la familia. Y que haya salido a decir eso, y que cuando se le pregunta a Macri, Macri diga alegremente, debe haber sido una broma. La verdad no entiendo, y no escuché ningún repudio. Porque creo que hay categoría repudio en este país. Hay gente a la que es repudiable y rápidamente se la repudia, y otra que no. Y los grandes medios, ninguno saca eso. A mí me da mucha vergüenza que haya un tipo como Durán Barba. De verdad lo digo públicamente, y tendría que ser repudiado. Nosotros respetuosamente, desde nuestros pequeños programas, lo hemos dicho. Yo se lo planteé a Sergio Berman, que es diputado nacional del PRO. ¿Cómo puedes convivir con un asesor que dice que Hitler fue una persona espectacular? Y después la tratan de dar vuelta diciendo que era espectacular en lo comunicacional. Ahora, hay alguna gente que hace, como siempre pasa en la política, campaña sucia, y eso es lo que hizo este señor, pero la verdad que lo tomo como una campaña sucia, pues yo soy el jefe de campaña de Gabriela Michetti, nada más, así que la verdad que no le damos mucha importancia. Ahí estaban don Jorge Rial junto con Novarecio, era, ¿no? Novarecio, el periodista rosarino que conduce la primera mañana de la red. De la red. Hablando, bueno, bastante en contra de las opiniones de Durán Barba. Está muy bien, ¿no? Ahora, no resulta muy creíble Rial escandalizándose porque cuando le dicen a alguien que tiene Alzheimer y quien sufre es la familia. Qué sé yo, digo, no se ha preocupado mucho por las familias de la gente de la que ha hablado Jorge Rial en los últimos 25 años, por lo menos. Pero Jorge Rial y Novarecio también militan en la escudería, en la escudería Vila Manzano barra de Narváez, y a su vez están como enfervorizados por el futuro venturoso que nos promete Sergio Massa para todos los argentinos. ¿Sergio Massa nos promete un futuro venturoso? Digo yo, ¿en no dónde? Sé. No sé, en Tigre. No sé. Digo yo, pero bueno, obviamente que Durán Barba es todo lo que dijo Rial, pero no es Rial el mejor. No sería porque lo diga Rial que uno se lo creería, pero no obstante tenía mucha razón, y es cierto que ese Durán Barba es realmente insostenible. Bueno, como... es quien en un libro de estrategia para líderes políticos y demás llegó a decir que el hostigamiento al contrincante, al otro candidato, debe llegar al borde de que el otro se suicide, digamos. Ajá. En términos de acosarlo, y que toda herramienta, todo elemento vale en una disputa electoral. ¿Y alguien ha estado estudiando la vinculación Durán Barba-Lago Marcino, por ejemplo? Bien. No, pero bueno, y es quien dice también que hay que llegar al corazón, no tanto a las mentes, sino al corazón de los electores. Bueno, toda una serie de... Sí, más que el corazón, porque suele hablar de los sentimientos, sí, Durán Barba, como contrarios al intelecto, pero esto no es cierto. Uh-huh. No es cierto que trate de llegar a los sentimientos. No. A donde trata de llegar es a las sensaciones, sí, que es bastante distinto a los, sí, sentimientos. Claro. Es la política de las sensaciones. Me parece que... Claro. Siento, ¿no? Vamos a darte la impresión de qué. Sí, sí, mucho más adaptado a este tiempo de imágenes y demás, ¿no? Por eso en la reunión esta que citábamos de los economistas, mientras José Luis Esperda hablaba de que había que hacer un ajuste fenomenal y que el Estado se tenía que correr de todo, y Broda decía que quería traer a los 200 asesores de Cavallo, Melconian, que es quien juega en el macrismo Durán Barbismo, simplemente decía que Macri había dado instrucciones de levantar el cepo inmediatamente, lo cual implica todo lo otro, claro, pero no lo dice. Claro, claro. Por eso es una política de las sensaciones solamente. Tengo un mundo de sensaciones, cantó alguna vez Durán Barba. Sí. Y al que no le gustó esa canción, ¿sabes a quién es? ¿A quién? A don Juan Gabriel Mariotto. ¿Cómo no le va a gustar una canción de Sandro, Juan de Gabriel Sandro Mariotto? De Sandro sí, pero la interpretación de Durán Barba calculo que no. Desafinaba bastante. Porque seguimos en este año tan electoral, como decíamos recién, y estuvo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en 678, estuvo, sí, charlando un rato largo, y nosotros extrajimos un pequeño fragmento para comentarlo. ¿Cómo no? Escuchémoslo entonces. Siempre puede continuar este proyecto con ese nivel de confrontación, sería la palabra, ¿no? No, pero no es confrontación, yo creo que es un nivel de construcción. Nosotros estamos en un camino donde no estamos confrontando a la violeta porque nos gusta ser loquitos y confrontamos, sino porque tenemos un destino histórico que pretende una patria para 40 millones de habitantes en el marco de la integración latinoamericana. Entonces, pero nos vamos. El conflicto. Por supuesto, plantearse... porque el conflicto estaba, está. El no. conflicto estaba cuando ellos eran patrón y soto de América Latina. Romper ese status quo es confrontar. El proyecto político que lidera Cristina, Frente para la Victoria, peronismo, llámele como quieran, como dijo Máximo con mucha claridad en Argentinos Juniors, va a encontrar los emergentes que interpreten este tiempo, porque Cristina no puede ser candidata. Si Cristina fuera candidata, cantaríamos como en el año 73, ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. La elección está resuelta. Bueno, no puede serlo y la democracia no tiene reelección más de dos veces, pero el proyecto político va a encontrar el emergente. Seguramente la presidenta va a ser fundamental. ¿Todavía no está? Yo soy vicegobernador de Scioli que quiere ser candidato a presidente desde hace mucho tiempo. Si el vicegobernador transita por otro carril, se genera una cuestión institucional en la provincia que yo no estoy dispuesto a promover. Daniel puede ser uno de los candidatos. Yo voy a jugar con él en las PASO, porque seguramente serán las PASO las que ordenarán el candidato, pero siempre en el marco del liderazgo de Cristina. Esto es imposible pensar que cualquiera lo puede hacer solo. Y primero, Cristina conduce y lidera. Y el candidato que surja tendrá el peronismo y al Frente para la Victoria atrás, para que no pueda hacer lo que quiera, porque esto no es un capricho de una persona, sino que hay un proyecto político al que se enfrentan los proyectos políticos que están en sintonía con lo que planteaba el presidente de los Estados Unidos, de terminar con las ideologías, de no revisar la historia. Esto se ha repetido infinidad de veces en la Argentina, y nuestro proyecto político anclado en la historia siempre ha estado en contra de ese tipo de liviandades. Bueno, esta es nuestra sección de mensajes ambiguos, ¿no? Sí. Así como Rial y Novarecio no quedaba muy claro lo que pensaban de Durán Barba, no queda del todo claro qué es lo que piensa de la realidad argentina Gabriel Mariotto. ¡Mi madre! ¡Qué máquina que es este muchacho! El compañero es amigo, Gabriel, aparte de todo, aparte de ser el vicegobernador de la provincia, es un amigo de muchos años y un militante peronista que puso en todo caso en negro sobre blanco. Y está buena esa discusión porque se da mucho, sobre todo en las redes sociales, sí. Y supongo que esto implica que se da también en las mesas familiares y de amigos, este cierto, ¿cómo decirlo?, kirchnerismo bobo, que supone ciertas movidas que no, esto es, fulano de tal va a ser nefasto. Ninguno va a ser nefasto porque ninguno es fulano de tal, digamos, se trata en todo caso de, al menos así lo creemos los que venimos militando en las huestes del peronismo particularmente, que se trata de un proyecto y de un, como decía Gabriel, inserto en la historia nacional y popular argentina, ¿no? Sí, sí. Más allá de que un candidato te guste más o menos, no se trata de la visión personal de uno, sino que esto va a estar refrendado por un colectivo. Sí, a muchos los sorprendió hace un mes y pico, cuando Gabriel salió con mucha claridad a plantear que él creía que era momento de unirse y que los mejores candidatos fueran los que encabezaran, con la necesidad obvia de ganar las elecciones para profundizar el proyecto nacional y demás. Y entonces ahí donde él dice, y hoy el mejor candidato, el que tiene más posibilidades de ganar, es Daniel Scioli, y Florencio Randazzo sería un extraordinario candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchos salieron a, no públicamente, pero cierto debate entre la militancia, sí, ¿no? De decir, ¿cómo se juega tanto? Que esto no es la profundización del proyecto. Y bueno, y ahí Gabriel de alguna manera se explaya sobre su pensamiento, que siempre la idea de la construcción colectiva, ¿no? Y que esto de decir, sea candidata o no, lo permita o no la Constitución, la jefa es Cristina. Y hay toda una militancia y toda una cantidad, va a haber diputado, va a haber gobernador, va a haber, que le dan un cuerpo a que quien termine siendo el honrado por ser el candidato, claro, a presidente, el ganador de las PASO, claro, va a tener una construcción política. Claro, claro. No es simplemente tomar un cheque en blanco y hacer lo que quiera, sino, digamos, a ver cómo estás a la altura de la circunstancia para seguir con este proyecto que no se debe detener, no por el afán deportivo que uno también pone en juego en la política. Uno cuando hace política quiere ganar, ¿no? Sí, claro. Cuando tiene vocación de mayoría. Cuando hace cualquier, digamos, cuando pierde minutos en cualquier cosa es porque quiere ganar, si claro, no lo pierde. Claro, entonces, digo, no solo por el afán político, sino porque se está convencido de que este proyecto es el mejor para incluir a los 40 millones de argentinos, como bien decía ahí en ese fragmento. Y el caso de Gabriel es tal vez un ejemplo de lo que suele ser el movimiento nacional y popular. Esto es una confianza y un respaldo absoluto en lo colectivo, sumado a un evidente coraje personal. Claro. Porque hay que decir, yo juego con Scioli en esta etapa donde ninguno dice nada. Claro, claro, claro. O sea, sí, sí. O decir, yo juego con Randazzo, o yo juego con Tayana, digo, decirlo es un gesto de coraje personal. Sí, en este caso, claro, lo tuvo Gabriel, más allá de si el resto está de acuerdo o no está de acuerdo. Si a uno le gusta más o le, claro, gusta menos tal o cual, claro, candidato. La elección que hace, pero digo, es parte de un coraje personal, pero basado en la construcción colectiva. Con lo cual, digamos, seguimos hablando de lo mismo. Sí, es curioso, pensaba el caso de Gabriel Mariotto, que es conocido por ser un hombre de la academia, de venir de la facultad, de Lomas particularmente, y cuando va a un programa periodístico, un medio de comunicación, habla, tiene el lenguaje de lo llano de la calle, digamos, dice las cosas con claridad. Bueno, esa es la particularidad de Gabriel, siempre manejó ese tipo de lenguaje. Pero bueno, otro que habla bastante claro. También habla claro. Otro que habla, que se le entiende bastante, sí, sí, lo que dice, es a un muchacho que lo invitaron a, no sé si a cenar o a almorzar ahora con esto de la señora, la diva de los almuerzos barra cenas. Muchacho italiano. Supo hacerlo de italiano, pero mal. Hizo digo, mal. Por su apellido, digo. Ah, usted dice ciudadano de la capital, claro, de Italia. Claro. Sí. Que le preguntaron qué pensaba de la muerte del fiscal Nisman. Y entre los balbuceos, apenas si se puede entender, pero escuchémoslo. Esto, ¿no?, es lo que decía Gerardo Romano. Este es un mensaje de Twitter de Horacio. ¿Cuál es su opinión sobre la muerte del fiscal Nisman? Sí. Pues yo opino que se suicidó, que fue un pésimo funcionario. Creo que de los muertos son las virtudes, pero como esto compromete a, gracias, la República, señor, y lo que ha pasado es tan público y de tanto interés, hay que decir la verdad. Es a todas luces, lo digo como abogado y como ex jefe de la División Sumaria del Ministerio de Justicia, 12 años, que absolutamente es un suicidio. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en ningún momento que alguien que le pegan un tiro, y que aparte que nadie puede contestar cómo estaba el pañito verde en el baño, nadie puede contestar por qué le pega el tiro a un centímetro, cómo no hay ninguna muestra de ADN, además entró la mamá. ¿Y entonces qué querés decir con todo eso? Que está todo direccionado, los peritos de parte, que ayer estuvo la mujer, sí, supe que lo estuve, creo, es una juez federal, una jueza, sí, federal, y debería, sí, concretarse sus funciones, respetar la investidura de sus colegas y no direccionar ni obstaculizar un hecho tan trascendente, sobre todo cuando, bueno, pero justamente por ser la mujer de parte. ¿Cree que no debía haber intervenido? Que no, como querellante, pero es muy extraño, por primera vez en la historia la querella no coincide con la fiscalía, ¿cómo? Si los dos acusan, ¿cómo me van a decir? Ahí hay un seguro, ahí hay plata de por medio, hay cosas muy complejas. Eso lo nego terminantemente, lo del seguro que se dice tanto. Sí, dijo que no era tanta la cifra. Bueno, que no sea tanta no es lo mismo que no exista. Y de cualquier manera, el suicidio es una pena infamante, nadie quiere tener un suicida en la familia. En ningún país del mundo, bueno, en ningún momento de la historia, porque la vida termina. Bueno, y si termina por un acto como de cobardía, entre comillas, no es algo agradable. Obviamente, la persona muere, no se la puede penar. No se lo puede juzgar a Nisman por las cosas que hacía, por tener 10 ñoquis, 15 ñoquis, teniendo una causa como esa. Eso. Por llevar pendejas en primera a Cancún, no, pagando con la plata nuestra, no, en una causa con cientos de muertos. Eso. Ah, no, si me vas a venir con eufemismo, flaco. Sí, yo no entendí muy bien. No. ¿Qué quiere decir pendejas? Cancún. La de plata nuestra, no entendí. En fin, qué bloquecito, demoledor en sus opiniones. Pero el tipo estuvo ubicado, primero dijo, ¿querés que lo diga? Sí, dijo, ¿querés que...? Cuando tuvo el visto bueno... Estaba con Mirta Legrand. Claro. Gerardo Romano es uno que labura de Enfante Rep permanentemente, que dice cosas para... Y las producciones, les guste o no las opiniones de él, lo llaman porque saben que vende, claro. Da impacto, ¿no? Da impacto, la gente comenta. De hecho... Las cosas que comentaban por Twitter los oyentes, los televidentes de Mirta Legrand, mientras estaba hablando Gerardo Romano diciendo estas cosas. Ah, ¿sí? No. Digamos que en todas las frases había por lo menos cuatro letras K juntas. Digamos, así que imagínense el tenor de eso, más las puteadas alevosas. En fin, Gerardo Romano hablando de lo que pensaba acerca del fallecido fiscal Nisman. Claro, le preguntaron, dijeron, ¿qué pensás de lo de...? ¿Cree que te diga? Y lo dijo. El otro que dijo algunas cosas. Aparentemente contradictorias con lo que viene diciendo en los últimos tiempos, o última década, diría. Pero no tan contradictoria, porque acá vemos que Nelson Castro insospechadamente coincide con alguna de las cosas que dice este personaje también de los medios. Y esto salía a raíz de esa famosa nota llena de carne podrida de un periodista. ¿Del diario Clarín? Sí, un periodista que se llama igual a un artista, pero que no tiene nada de artista. Ni de periodista, en fin. Daniel Santoro de Clarín y la acusación a Máximo Kirchner. Y esto es lo que Jorgito Asís le decía a Silvestre, al gato Silvestre, respecto de esa denuncia. ¿Tuiti? ¿Qué? Tuiti faltó a la cita. Yo he sido muy crítico y soy muy crítico de este gobierno, pero uno no puede negar la existencia de la Cámpora, no puede negar la existencia de un grupo que yo soy el que lo bautizó Agencia de Colocaciones, pero que es un grupo que concita también un tanto de mística. Si hay un discurso que me pareció histórico de la doctora, porque fue el último aparte que estuvo Kirchner en vida, fue ese discurso que ella delinea un horizonte para la juventud, que así esté equivocado, esté con una épica por lo menos discutible, pero digo, bueno, acá hay un mensaje, acá hay un diseño. Igualmente no hay fuerza política, no hay fuerza política en la Argentina que tenga una agrupación política como la Cámpora, eso no se puede negar. Es obvio. Es obvio, decía Jorge Asís Saín, como figura en su cuenta de Twitter, un tipo que no se caracteriza por su simpatía, pero tampoco por su imbecilidad. Entonces hay determinados límites de imbecilidad que en donde se para el turco. Sí, ¿no? Y decía que, bueno, ya son varios los que se van sumando a la fila, ¿no? Fernández Díaz de La Nación, que decía que cada vez que leía una encuesta que mejoraba la imagen presidencial, los lectores, los el público de La Nación y demás lo insultaban. Nelson Castro dice, ojo, lean el resultado de Salta, qué sé yo. Jorge Asís, que dice, ojo, la Cámpora tampoco, es un invento y demás. Como que van viendo algunas cosas. Bueno, che, desacatado. Otra vez. Se me acabó la paciencia. Pero viejo. O salen o los cagamos a tiro. Ya sabía que no estaba por caer Rani. Pero es para tanto, digo. Yo creo que no. Yo creo que no. En un programa donde ha reinado la concordia. La concordia, la resistencia. La corrientes. Por nombrar ciudades. Seguir nombrando capitales. No, ciudades. Ciudades. En fin, nos estamos yendo, como así lo afirma don Rani. Yo tengo para mí. Les digo a todos los oyentes, y se lo digo a ustedes también. Dígalo de una vez por todas. Diga una verdad en este ciclo a punto de cumplir 200 programas. Yo creo que ya se dieron cuenta. ¿Quiénes? Todos los que saben militar en la oposición periodística y o política. ¿De qué se dieron cuenta? Que van a perder. ¿Sí? Sí. ¿Y están viendo cómo se reacomoda? No, están viendo a ver cómo juntan. Digo, porque esto es una cuestión de plata. Sí. Todos los muchachos que aparecen en los medios están bancados por los tipos que están en contra de este gobierno. Sí. Entonces ellos saben que van a perder y no quieren mentirle a sus anunciantes. Claro. Entonces dice, bueno, quedémonos todo acá. Es como hacer un club. No, claro. Vamos a formar el club de los fumadores de pastrami. Sí, y en de... todo lo que fuman pastrami vienen y se juntan acá. Y en de mientras, si logran convencerlo al tercero en discordia. Y es su última Sergio chance. Massa, es su última de chance. Que se baje, por ahí se juegan la última. Y que se baje y que se suba. Claro, claro, claro. Y que y se juegan la, el último boleto a ver si se pueden sacar de encima. Claramente. De una porque... vez y para siempre. Esta lacra. Claro, esta yegua montonera, sí. Y viene don Sergio Massa como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que esa es la apuesta, mientras un supuesto Macri como presidente. Mi madre, alguien. Le encargo ese, sáqueme ese pasaje, binomio. Sáqueme pasaje para Guyana. Sí, claro, claro. Pero bueno, los muchachos, hay algunos que empiezan a darse cuenta, otros que hacen como que no se dan cuenta, pero bueno. Pero se las cosas cuenta. Son como son. Nos estamos yendo, señoras, señores, niño, niña, anciano, anciana, muchacha, muchacho. Acá alrededor de la mesa, la señora Ivana Casas, bienvenida, sí, nuevamente. Ivana, ya podés dejar de correr alrededor de la mesa y ya terminamos. Bueno. ¿Cuál? ¿Cómo se llaman esos roedores en la ruedita? Hámster. ¿Cuál hámster? Desde que empezó el programa que está alrededor de la mesa. Es que yo dije, tiene que estar alrededor de la mesa. Y yo, como no encontró su lugar. En fin, nos estamos yendo. Juan Natal en la operación técnica aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y el señor Gustavo Bulla. Y el señor Gustavo Gordillo. Y allá en La Plata está Verónica Quiroga y don César Profe. Y a través de los teléfonos y de las ondas hercianas, todos ustedes del otro lado, que el sábado que viene. Los volvemos a convocar. Los volvemos a convocar para una emisión más. Un nuevo episodio de este... Nosotros y los medios. Bye, bye. My life. Oh, yeah.